Bienvenidos. Bienvenidos, sí, una vez más a Motores del Metal, temporada 2022. Como siempre, por monoquepiensa.caster.fm y por nuestro canal de YouTube, Motores del Metal. Asimismo, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Siempre pensamos que hay alguien de aquel lado. Bienvenidos entonces a este último programa, que no va a variar, viejo, la actitud y las ganas de siempre. Equipo completo. Para así, una vez más, cortar la semana. Romper la semana al medio. En este miércoles 28 del 12. Se acaba el año, se acaba todo. Sí, después de nuevo al ciclo normal de la vida, pero un ciclo terminado al fin. Trataremos de acompañarlos tres horitas nomás. Lo de siempre, lo de cada miércoles, che. Contando con tu compañía, con tu contacto, con tu mensaje. Programa especial, ponele. Hacelo vos especial. Vos de aquel lado. Confiamos en vos. Porque esto es Motores del Metal. Y como siempre, algo va a salir, che. Llévatelo, Osvaldo. Y así arrancamos entonces un capítulo más de Motores del Metal. El último del año, che. Y el último en un tiempo, ¿eh? Veremos cuándo es el regreso. Por lo pronto, cerramos año, cerramos temporada. Y avisándoles entonces que en enero no habrá emisión alguna, no habrá capítulo alguno de Motores del Metal en principio. ¿Se puede extender la vacación radial? Sí. Tranquilamente, sí. Pero ya los pondremos en autos. Lo importante aquí es presentar al señor Osvaldo con su cortina característica. Ya muchos saben de su gusto por el glam. Bienvenido, Osvaldo. Gracias por estar, viejo. Y gracias por no verlo en todo enero. Chiste, Osvaldo, chiste, che. Pata fundamental de motores, el señor que tengo aquí enfrente. Si es que están viendo por nuestro canal de YouTube. Si no, les voy comentando cuál relator de fútbol lo tengo aquí enfrente. Al señor Zeto Damián Moyano, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo le va, don Andy? ¿Todo bien? Bien, bien. Cada vez lo veo menos, con estas ¿vio? Cámaras metidas en el medio. Es que yo ya tengo miedo escénico. ¿Miedo tengo escénico? Así. Así. Así. Entonces, para no sentir también la presión de usted. La mirada de... Me escondo atrás de todas las cámaras. ¿Cómo anda la gente? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Si las cámaras están abiertas, yo no he saludado. Mil disculpas. Sí, sí. Saludos a todos por allí, de aquel lado. Che, último bueno, programa, último che. Programa, un poquito de, no de decir nervios, sí ansiedad, porque imagino que, por lo menos yo lo voy a extrañar seguramente, pero sí. Precisamos un poquito de vacaciones, digo radiales porque la vida continúa, seguimos trabajando sí. Como siempre, pero radialmente abandonaremos el barco un mes como principio, capaz que se vaya un poquito más lejos, no sabemos. ¿Hasta dónde aguante el barco, dijo? Sí, hasta que empecemos a extrañar esta... Iba a decir locura, pero es pasión. Es como una terapia igual, es un rato de dejar ese todo ahí. Es tierra, claro, claramente. Dejar todo ahí en pausa un rato y bueno, compartir, aprender, distraerse como que no, entretenerse. Exactamente, va por ahí, distraerse un poco, viejo. Y cuando bueno, decimos romper la semana, va por ahí. Claro, una va pausa, un break. Sí, sí, relajar un rato. No es que te olvides de los problemas, pero acompañamos, nada más. Trataremos de ser buena compañía. Es lo que hacemos casi siempre. La compañía, lo de bueno. Esa te la debo. El intento, che. Y arrancó con todo el amigo Osvaldo. Hoy es un día de permitidos, así que apenas pueda la producción, les voy a pedir una fresca, un birrín. Toma. Pero no hay apuro, no hay apuro. Mirá, la producción ya está atenta a todos. ¿Qué lo ya parió? Ya está, ya está. No era la idea, pero bueno. Estaba desempañándola porque estaba para no generar cortos ahí. Ah, ¿no? Bien, bien. Bueno, justamente, tiene... también digo, aprovechó para... Levantaremos seguramente una copa no simbólica hoy. Hoy estaremos, por qué no, tomando un cervecín que corresponde. Se termina un ciclo medianamente... nos hemos portado muy bien todo el año, casi sin tomar, señores, así que... Es para registrar. Exacto. Para que quede registrado. Va a quedar esto... Sí, queda todo registrado tristemente. Carla Di Giuseppe dice por aquí, la gran Carla. Buenas noches, saludos a todos. Mientras me acercan el líquido vital, dicen por aquí, gracias, Carlita. Gracias a la producción. Muchas gracias. Qué genial. Mientras me dura la batería, aquí estaré, dice la señorita Carla. Y Giuseppe, una genia total. Qué bueno, che. Ojalá dure. Hola, dice Fan Nat de Gio Kid. Bueno, y largo el nombre, pero dice hola. Bienvenido. Hola. Esto hola, era hola. En el canal de YouTube. Abrimos algo de WhatsApp. A ver si hay alguien por ahí. Rápido nomás. Aplausos del amigo Marcos El Muñeco, quien estuvo acá pinchando discos el miércoles anterior, así que un saludo para él. Un abrazo, Marco, un placer conocerlo. No digo lo mismo, pero ya está. Ya pasó. Buenas noches, Andy, presente, aguante motores, dice Benja. Hola, Benja, querido, aguante motores. Bienvenido, viejo, bienvenido, che. Uno de la vieja época, de la vieja guardia de motores. Cuernos en alto, tira a la señorita Carla. Una genia difusora, Vamos. A nivel nacional, la señorita. Bueno, repetimos entonces, Último programa y en teoría, o de arranque, hasta enero, sexto, bueno, digamos febrero, no nos veremos la cara. Vacations, para juntar sí. Ganas. Ponele. Ponele. Y juntar deudas y todo lo que trae enero encima. Oh. El mes de 80 días. ¿Vos te quejabas de agosto? Ah. 2974-034-904. Hoy es un programa totalmente permitido. Anodino, esto hoy para cualquier lado. De repente podemos tirar música si no pasa nada y nos quedaremos aquí brindando. No sé. qué sé yo. Bueno. Dependemos de tu mensaje. Si estás con ganas, pedí música. Si no, algo va a salir. Estaba pensando a ver si podía convertir algún permitido, pero... Lo pensé esta semana y no me puedo acordar qué canción era. ¿Qué permitido era? Sí, no me puedo acordar. Tiene tiempo todavía, tiene tiempo. Obviamente también va a llegar el momento de dar las gracias, pero bueno, todo a su tiempo. Un montón de gente para dar las gracias, así que tenemos 3 horitas todavía, todo un recorrido. Tenemos 3 horas para olvidarnos de nombrarte a vos. Que tanto hiciste por nosotros. Seguro que vamos a nombrar a todos y a vos, no. Pero porque nos vamos a olvidar, ¿no? Porque... Sí, de algunos nos vamos a olvidar, obviamente. Pero bueno, ya Belén, te vamos acá, avisando. Sí, te vamos avisando, digo. Para si que nos no olvidamos te... claro. Después en algún... Te avisamos. Ya. Programa venidero. Che, decía, Belén por acá, Bel Saavedra dice, buenas noches, chicos, acá escuchando a full, esperando que se termine el año. ¿Me pueden pasar un temita de Iron? A ver. Iron Reagan, gracias, genios. Buscamos, no conozco, ajá, pero buscamos. Mira vos. Gran saludo, Bel. Muchas gracias por estar, che. Gracias por estar, che. Sí. No recuerdo de dónde era. Acá me empiezo a pisar la memoria ya. Sabemos que no me juega mucho a favor. Pero bueno, no es de aquí, de la ciudad de Bel. Y nos hemos cruzado en algún recital. Que tampoco recuerdo cuál era, mirá. Bien, pero bueno, no es de acá, de la zona, ¿eh? Probablemente después de este impasse vuelva con más memoria. No, o capaz que, ¿no?, por ahí este Belén, que está tan atenta a la transmisión, nos diga. Pero bueno, después en un recital nos cruzamos aquí en el Trawil, que ha venido a ver, a Bernal tal vez era, che. Tal vez era Bernal, no recuerdo bien. Perdón por mi falla de memoria. Now we are, they now we were. Innocence is for the birds. La señorita Tamara por aquí nos dice que tengan un feliz año 2023. Felicidades y por la pronta vuelta. Saludos, Tamara. Vamos. Bienvenida, sí, Tamara. Gracias por los saludos. Y bueno, también felicidades para usted, obviamente. Sí, esperemos que sea pronta la vuelta, no como el año pasado, que arrancamos en mayo. Lento fue, pero bueno. Este año sería. Claro, este año. Tiene razón usted. Bueno, podemos mejorar el año que viene. Promesas de fin de año, ¿viste? Como sobre el bidet, es más o menos lo mismo. A ver, ¿qué hacemos ahora? Por lo pronto, Osvaldo, prepare lo que tenga ganas de escuchar, de tirar al aire, así nos acomodamos por aquí. A mí me gustaría escuchar el permitido de Osvaldo. Ah, sería interesante. Eso me gustaría escuchar. Pero está... Está como si fuera el último día. Está todavía con el tema de que no picó lo nacional y está con eso. Ah, bueno. Pero se puede, todo se puede, amigo. Haga lo que quieras, hizo eso siempre, así que... Una vez más. Bueno, Osvaldo, querido, tírate un tema, al que vos quieras, a ver si buscamos también el de Belén, que podría ir pegadito a eso. Y a la vuelta regresamos con un poquito más de lo que va a ser el último programa de Motores del Metal, temporada 2022. La noche está ya por caer, la soledad nos deja ver que pronto se cierran las puertas y el miedo envuelve el lugar. Y naves se acercan deseando destrucción total. Floreció, la mutilación ya comenzó, se agudiza el llanto y la gente padece por un ideal. Los hombres se enfrentarán deseando destruir y matar.

y también con vos, que morirás llorando por blando que sos. Sé que la decisión del juicio final será la solución. ¡Destrucción! ¡Destrucción! Así arrancamos entonces el primer bloque musical solamente a cargo del amigo, el señor Osvaldo, que nos ha hecho el aguante todo el año, así que no digo un aplauso, tampoco un abrazo, pero una sobadita de lomo para el señor Osvaldo. Un respeto. Ahí. Mínimamente. Lo quiere más la audiencia que nosotros. Y bueno. Es que las cosas como son. Ha complacido más a la audiencia que a nosotros. Totalmente. Tiene banca, tiene banca. Hola, buenas noches, motores. Andy Zeto, acá fiel al programa, escuchándolos, dice la señorita Yolanda. Buenas noches, Yolanda. Bienvenida. Tu pasión te revivió. Y es verdad, es fiel al programa desde que se engancharon. Tanto ella como su familia, el Pela Müller, sus hijos Sofía y Ariel, si mal no recuerdo. Es tu ley, sonido fiel. Fieles al programa como cada miércoles. Buena gente, che. Cuando llegue vas a ver, somos más que antes. A comentarles un par de cositas. A ver. Hablando con la producción, decíamos, pensábamos. Decime si te parece esto. A ver. No digo caja navideña, pero digo dos vinitos y una sidra, podemos sortear. ¡Apa! Lo saca la producción eso. Toma. ¿Te parece? Está bueno, sí, cómo no. Dale, vamos con eso entonces. Bueno, como siempre, lo mismo de cada sorteo. Su nombre, sus últimos tres del DNI. Y estaban participando por dos vinitos y una sidra. Y un tema, pídase un tema. También podemos tirar la consigna. Ahí está, como para apretarlo, para que algo. Le metan algo más al mensaje, ¿eh? Claro. Nada, un regalo de fin de año que queríamos hacerle a los oyentes. Buena idea de la producción, me parece. Está perfecto, bueno. Así que vamos con eso. Mientras la producción saque de su bolsillo, me parece genial. De uno, no me toque mi sueldo, ¿eh? No, por favor. Te mando al sindicato ahí. Osvaldo habla por todo en el sindicato. ¿El que más habla? Oh. Así que nada, le dejamos esa ideita, qué sé yo. Ahí va. Si les va, vamos con todo. 11:30, como siempre, hacemos el sorteo, ¿eh? Otra cosita igual, si me da también la veña del señor Roseto. Diga, a ver. Quien ande cerca por aquí de los oyentes, quiere pasar a saludar, a brindar. Después de las 10:30, que se pegue una vuelta, vamos a estar acá. Sí. A las 12 calabaza, ¿eh? Esto no es joda. No, se acaba a las 12. Tampoco es... Por favor. Es como el partido, empieza a las 4:30 con 15. Termina a las 12 con 15. Con 15, claro, le das el margen 15. Así que nada, si alguien anda cerca, quiere saludar, quiere pasar por acá por la radio, avisa nomás. Bienvenido. Acá estaremos, che. Tu grito se hace escuchar, saltando a mi... El amigo Marcos, el muñeco, se comunica y dice: hola, gay, ¿cómo andás? En vivo no me lo dijo. Acá personalmente, ¿viste? No me lo dijo, ¿eh? Sí, yo lo vi que no lo dijo. Titubió. ¿Cómo andás, gay querido? Dice, bueno, desearles un muy buen comienzo de año y espero que vuelvan así, generamos más vinilos. Un abrazo y pasame un temita de la tierra. El que más bronca le dé. Saludos y gracias, metales. Será. Saludos al amigo Zeto también, dice el amigo Marcos por acá. Un abrazo, Marcos. Yo no le voy a decir gay, ¿eh? Yo sí, mi amigo, mi gran amigo gay, Marcos el muñeco. Lo mismo para ustedes, ¿eh? Que tenga un buen final de año, que de a poquito, y un buen comienzo del que viene. Bueno, de la nada hemos sacado un sorteo, así que... Tomá. Bienvenidos y anotándose entonces. 2974-034904. Hola amigos, hoy les pido el tema privación ilegítima, perdón, ilegítima, así se habla Andresito, ajá, de la libertad de Serpentor para cerrar el año. Saludos, dice el Tano Juan Pablo desde La Plata. Crack, Juan Pablo, crack. Hola Juan Pablo. A comunicarse, viejo, ¿eh? Si no, cumpliremos uno de mis sueños. ¿Cuál es tu, uno de tus sueños? Dejar música e irme al carajo, te juro. Carga tu dolor. No seas malo. Lo que pasa es que no me creen. Hasta el día que no lo haga, no me van a creer, ¿eh? Y no, claro, es toda una amenaza. Un biribiri. Un biribiri. Fui yo, mala mía. El fin de todo este viaje. Tu sangre es mi sangre. Tu sangre es valor. Arranquemos con los pedidos, viejo. Iron Regain había pedido la señorita Bela Saavedra. Ahí lo tenemos en carpeta. Pegado a eso, buscaremos lo que pidió el señor Juan Pablo también, lo de Serpentor, privación ilegítima de la libertad. Qué trabado que estamos, ¿eh? Así yo no sé si continúo. Y bueno. Hoy cerramos 10 y media, 11, ¿le parece? Sí, donde caiga el primero a brindar, cerramos. No es mala, no es mala, me caso. Vago era. Unas ganas de no hacer nada estos viejos. Hasta para ser el último era más. Fíjate qué vas a hacer, Osvaldo, ¿eh? Todo en tus manos. Usted complace, lléveselo cuando usted quiera, ¿eh? ¿Así de golpe? Quizás. Hacé lo que vos quieras, viejo. Pero hacelo. Yeah! aire nuevamente. Motores del Metal, temporada 2022. Creería yo que va a ser la última vez que escucharás temporada 2022. Al menos que te pongas a ver programas repetidos. También es una opción esa, ¿eh? ¿Estás aburrido en enero? Hay unos cuantos programas colgados en nuestro canal, también así recitales, charlas, etc. Nuestro canal de YouTube, Motores del Metal, Andy Alvarado, así nos encontrás. Y a nuestro WhatsApp 2974-03-4904, Yolanda se vuelve a comunicar, dice: si no es mucho pedir, me pasan un tema de Alma Fuerte, sé vos. Gracias, gente, por favor, estamos para eso. Buscamos, che. Ahí tenemos una venta pendiente. Lo que también nos da pie para agradecer. Empezamos con los agradecimientos de fin de año. Ahí va. A los auspiciantes que nos han apoyado todo este año. Así que nada, mil gracias, que confían en el producto, en el programa para vender lo suyo. Así que es un golazo, una mano enorme que nos dan. Todo el año, dijo, la verdad. Bueno, desde que estamos al aire, mayo. Desde mayo. Espero que les haya servido y bueno, si quieren aportar, pasen a visitarlos por sus servicios o productos. A cada uno de ellos, más que agradecidos, che, en serio, ¿eh? El aguante, la banca que hicieron es un montón. Fin de año, che. El acabose. ¿Usted hace balance y esa cosa de fin de año? O sea, ¿tiene así como esa manija de decir, ay, fin de año, pasé, aprendí esto? ¿Hacés como un resumen, un repaso? No. No creo que esté mal tampoco, me parece que sirve. Lo que sí, proyecto, eso sí. Claro. Digo, el año que viene, porque ya brindaste y todo, es decir, este año el objetivo sería tal. Pero se pone objetivos, sí, siempre, anuales, siempre. Digamos. Pero no es que este año ya puede ser este mes, el otro, pero dentro del año. A veces salen, a veces no. Claro, encarar con esa actitud el año. Y yo creo que está bueno tener la zanahoria ahí adelante siempre. Sí, está bueno. Porque vivir a la que te criaste por ahí no es lo mío. No, hay que tener objetivos. Claramente, metas. Sí, ya sea familiar, laborales, pero siempre objetivos firmes. Aparte, no hay nada como cumplirlos. La satisfacción de cumplir un objetivo. Por eso creo que hay que tener muchos. También muchos a corto plazo que puedas cumplir también para tener esas pequeñas satisfacciones. Porque también suman y también te hacen sentir bien. Entonces, sí. Cumplido el objetivo, ¿viste? Tenés que tener otra zanahoria al toque porque... Claro. Somos insaciables. Siempre es así, igual. Claro. Si no sé, estamos al cuete pasando por esta vida. Estamos corriendo atrás de la pelota. Siempre la zanahoria al burro adelante. Y así andaremos. Felices fiestas, che, dice el amigo Jaime. Felices fiestas. Acá por nuestro canal. Igualmente para usted, mi buen amigo. Feliz año. Qué grande, Jaime. Y con respecto a aquello, no es una retrospectiva, pero arrancó un 2022. ¿Algún objetivo cumplido de esos satisfactorios? Sí, varios. Bien, buenísimo. Varios. Buenísimo. Y bueno, eso, varios también encaminados y varios otros que hay que esperar. Porque lleva tiempo, es como plantar, no sé, el árbol de durazno y esperar el fruto. Y va a tener que esperar un ratazo. Un largo. Pero un largo rato. Está vivo, está creciendo. Cosas así, que se riegan a diario, digamos. Está muy bueno, lo recomiendo. Sí. Yo soy un insistidor en que hay que proyectar, viejo. Sí. Insistir como el burro, usted que hablaba, pero con la presencia de una planta, de un árbol que hay que, claro, que, hay que mantener. Bueno, es la analogía que decías, el burro, que antes para hacerlos andar, le ponen una zanahoria adelante, claro, y el burro caminaba. Esa es la analogía o la... Ah, bueno, parafraseando. Bueno. Yolanda se vuelve a comunicar, dice, anotame para participar del sorteo 592. Recordamos que estamos sorteando entonces dos vinos y una sidra. Todo eso se va junto. Y hasta las 23:30 tenés tiempo de participar. Ahí haremos el sorteo antes de la retirada. ¿592 dijo? Yolanda, 592. Genial. Y pidió un tema, así que cumplió con todo. Ya está. Y hablando de cumplir, momento de cumplir de nuestra parte. De la tierra había pedido el muñeco. Vamos con eso entonces. Con el tema puro. Y Yolanda, recién comunicada, decía que quería escuchar ese voz de Alma Fuerte. Dos temitas entonces. Después no tenemos nada más, así que a pedir, viejo, ¿eh? A pedir, che. Dos temitas, vendemos y a la vuelta regresamos. Ya casi, casi a punto de arrancar con la segunda hora de motores del metal, che. si no sos vos será muy triste. Jorge, falsear, si ser uno es ganar, porque engañarse y mentirse. Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Arrancamos nuevamente. Otro bloque en Motores del Metal. Fiti nos viene diciendo: hola muchachos, ¿cómo están? Que suene algo de Imperio y el tema Sigilosa. Me anoto para el sorteo 346. Abrazo. Abrazo enorme, amigo Fiti, más conocido como Aldo. Aldo, más conocido como Fiti. Hola, Fiti. Anotando, anotando. Anotándose para el sorteo. Recuerden, dos vinitos y una sidra. 11:30 estamos haciendo el sorteo. Gentileza de la producción del programa, che. Toma. Anda generoso, qué sé yo. vi. Desesperado resalto. Ricardo Flores se comunica y nos dice: buenas noches, Andy Zeto. Saludo por otro año más de motores. Te pido el tema de Dimmu Borgir, Burning Hell. Burning Hell, dale. Eso es cover. Quiero imaginar, o lo estoy errando yo. Pero lo buscamos, mi buen amigo. Y bienvenido, Nari, querido. Hola, Ricardo, ¿cómo estás, papá? Otro más de los aguantadores de motores del metal, che. Fabián dice por acá, Fabián Guerrero, buenas noches, Andy, Zeto. Acá los escucho. Puede ser algo de Mastifal o Güemes. 6.75 para los sorteos. Anotadísimo, viejo. Hola, se van Fabi. Dos vinos, se van dos vinos, se van una sidra. 23.30, el sorteo. Sonando. Los amigos de Baltagor, yo lo vi. Gran tema, gran. Acá por el lado del mono. Venga. Que piensa. Nos escribe el Rorro, dice: saludos, motores, chi. Me pasan un tema de Serpion, guerrero de la historia, para Cintia. Qué grande, Rorro, bienvenido, viejo, desde Los Altares, provincia del Chubut. El señor Rodrigo Rosas se hace presente. Otro crack que casi siempre no se escucha, es un jugador de toda la cancha. Capote está. Vamos anotando, vamos buscando, viejo. Agrega, acota. Por acá Fabián dice: Zeto, qué buena remera, quiero churros. Tira risas. Ah, sí, sí. Él estaba laburando en el pub con una vez que tocamos en Ajá. el sótano con Shenko. Con Shenko. Y llevamos para repartir a la gente churros. Así uno. No me acuerdo quién fue. Estamos quien los hablando hizo. Del elemento de comestible. Ah, bien, bien, bien. Sí, bien. Perfecto, por las dudas, de leche. Por las dudas. Igual quién va a repartir tan sanamente, ¿no? Así, con uno, el valor que tiene, sí. Uno para cada uno, con una servilletita ahí en el medio del pub. Estuvo buenísimo. Hay gente que se lo acuerda como él. Mirá vos. Remeras no hay más, hasta donde yo sé. Así que se la debo. Qué memoria del amigo Fabián, ¿eh? Gracias, gracias por recordarlo. Ricardo por acá dice: sí, el cover de Twister Sister, dale. Me sonaba, me sonaba. Algo me está sonando hablando de eso. ¿Qué te suena? Como una descarga, no sé. Ah, ya sé qué puede Capaz ser. Que son los Auris nomás. No, es el aparatejo. Ah, sí, bueno, sí, bueno, sí. Veremos después. No pasa nada. Marca dos líneas. Estamos bien. El amigo Luciano Rebolledo dice: ¿cómo anda, motores del metal? Felicidades, aguante este equipo. Bien merecida esas vacaciones. Me anoto para el sorteo con mis últimos números del DNI 181. Pueden pasar de Miami de Funeral Fag hasta febrero, motores. Qué grande, Luciano, atento a todo. Sí, hasta febrero en principio. Si se hace largo, bueno, qué sé yo. Pero de momento está pensado que volvamos en febrero. Ponele, ponele. No quiero aventurarme a prometerlo, pero... Y hay que ver cuándo volvemos del Caribe, ¿viste? Claramente, sí, sobre todo Osvaldo, que anda como un loco. Dependemos de eso, ¿viste? De la demanda de la gente allá. Pero que volvemos, volvemos. Va, no sé, ¿tendremos el lugar aquí todavía? No sé. No obviamente. Sabemos, no sabemos. Más va. Más bien. Te recuerdo entonces, sorteamos dos vinitos y una sidra, anotate, los últimos tres del DNI, estás participando, 23.30 hacemos el sorteo antes de la despedida. Y decíamos que iba más o menos a ser así el tema, che, venía por el lado de los agradecimientos, así que, en este caso, en este momento, en este bloque, el agradecimiento a, digamos, organizadores. Esta gente que realiza los recitales, que se pone las pilas en armar algo local o traer algo de afuera también, digo afuera a nivel nacional y de afuera también a nivel internacional, darle las gracias a esos que nos dejan participar, nos dejan ser parte de cuando realizan dichos eventos y laburar con comodidad, nos dan siempre las puertas abiertas, saben que está Motores también con las puertas abiertas para difundir cada evento que se hace, mientras sea de heavy metal, obviamente. Así que nada, gracias a ellos que siempre hay un lugarcito para Motores. Y Motores siempre tiene un lugarcito para la gente que organiza eventos del palo. Y repito, mil gracias porque, sin dejarlo a Z afuera, pero digo, el que anda ahí metido en el quilombo de los recitales siempre soy yo y... Sí, claro. Y que te den una mano, que te den lugar, que te den dónde cargar una cámara, es un montón. Para uno que sí, anda ahí, que parece, vos lo ves, es una boludez. Ves el registro filmado y no es tanta boludez, lleva un laburo atrás, lleva después edición. Y para todo eso la gente te presta las ganas, la actitud. Sí, sí, tranquilamente te puedo decir, loco, está, dejá tranquilo que ahora tienen que tocar. Claro, y no, siempre hay un enchufe listo, predispuesto, y puedo contar con aquello, así que es un golazo y nada, las gracias. Y ojalá este 2023 sigan armando eventos de cual fuese la magnitud, digo, local, nacional, internacional, pero sigamos por ese camino que va bien la cosa. Por lo menos el 2022, que estamos ya terminándolo, estuvo repleto de buenos eventos. Acá, en el culito del mundo, en Comodoro Rivadavia, viejo. Pero podemos decir que por lo menos 3 reces al mes hay. Suele haber al menos. Así que sigamos por ese camino, viejo. Y siempre cuenten con Motores. A veces también de colgado uno, porque ocurre que, che, me enteré que estás armando aquello, pasate por la radio, lo charlamos al aire. Y si no, nace de ellos mismos, che, voy a traer esto, ¿te parece si podemos pasar? Olvídate, pasá por la radio, creo. Claro. Estamos para eso, es la función, así que siempre estamos codo a codo ahí laburando. Igualmente, lo que menos hacemos somos nosotros. Ellos hacen el fuerte, nosotros apenas y la difusión. El emperador, por aquí nos dice el amigo, el Bati, César Mariano. ¿Cómo va Andy, Zeto y Osvaldo? Felicidades por un año más. Se podrá escuchar de Siegfried Under a Down the Sleep. Un fuerte abrazo, mi viejo. Bienvenido, emperador. El emperador. Yo no sé cómo sigue la lista, de hecho he perdido un poquito del hilo. ¿Cómo está la lista de temas pedidos? Teníamos Fiti y Ricardo con Imperio y Dim Worship, pero no alcancé a buscar aún. Estoy anotando. Full. Ahí Osvaldo está al pie del cañón, como siempre, dice que ya tiene sigilosa. Toma. Ahí corrige el emperador Six. Se entendió, lo hemos leído bien. Tranquilo, emperador, no pasó nada, viejo. Decíamos en carpeta, entonces tiene el amigo Osvaldo Sigilosa de Imperio. Y después le pegaremos con lo que pidió Ricardo, seguramente. Usted manda, Osvaldo. Dale, llévatelo, tranquilo, ningún problema. Manejalo. No lo vuelques, viejo, todo tuyo. A la vuelta, regresamos. Ya metidos en la segunda hora de Motores del Metal. We'll be right back. 22, 20 minutos. Continuamos en este último programa de Motores del Metal. Qué rápido pasa el año. Medio año para nosotros, pero bueno. Pasó igual de rápido. Dylan por acá dice, vamos viejo. Acá, no, ahí haciendo el aguante, dice el amigo Dylan. Grande. Gran saludo, viejo. Carla se comunica, dice, hola chicos, buenas noches. Acá disfrutando de la hermosa noche, tomando algo y escuchando motores. Puede ser Julie de Baltagor para Alexia. Dale, buscamos Carla, bienvenida. Gracias y saludos, dice. Buen fin de año para todos. Dale, Carla, bienvenida. Tanto usted como su familia ahí deben dar el migue, seguramente. Obviamente la pequeña Alexia. Gran saludo, che. Gran saludo por ahí, che. Hablando de organizadores igual. 2974-03-4904. Vía de comunicación directa con Motores del Metal. Abierto el chat de monoquepiensa.caster.fm. Abierto el chat de nuestro canal de YouTube, Motores del Metal. A disposición. Así es. En este último programa, seto hasta acá, todo en orden, todo bien. Sí, che, la verdad, todo increíblemente bien. No hablemos fuerte, se corta en cualquier momento. Bueno, era como hablábamos hace un rato. El primer furcio ahí está, ya listo, pasó. Ya lo pagamos, claro. Es como que me pegamos primero, ¿entendés? Esta vez viene bien la cosa, ¿eh? La torcimos. Suena fuerte igual, pero bueno, no vamos a decir nada al respecto. Y hubo que hacer fuerza, hermano. ¿Qué se cree usted? Ahí lo dejo solo. Yo para hacer fuerza y a esta hora. No sabe cómo tengo la muñeca. El margen, ¿no? Sonata de fondo con un clásico. Como me gusta Sonata Arctic. Ya hay varios anotados para el sorteo. Se van dos vinitos y una sidra, ponele. Caja navideña, caja fin de año, qué sé yo. Bien la producción, bien, ¿eh? Ya sabes, igual, si andás cerca de la radio, acércate. Hacemos un pequeño brindis. Si no, levantaremos la copa. Nosotros acá, ustedes allá. Eso será cerca del cierre del programa, che. Pinche Osvaldo, pinche. Clasicazo. ¿Qué no? ¿Cómo estuvo su Navidad, Zeto? Muy tranquila, la verdad. Yo que nosotros no somos muy de fechas especiales, así que una cena, comimos todos juntos. Eso fue lo ordenado. Que ya es un montón. Ya es un montón, claro. Pero sí, lindo, lindo. Compartimos lindo con la familia y sin pirotecnia. Como debe ser. Como debe ser. Así que lindo. ¿Usted qué tal? Bien, muy tranquilo, tranquilísimo. 2 de la mañana ya estaba el abuelo en el sobre, así que no. Mucho muy brindis. Tranquilo. No, para nada. No le voy a mentir, ¿eh? No, es que para nada, pero muy poco. Nah, porque una par de... Ese día sí, una sidrita. Mira. Tranqui ahí. No, yo soy más de fin de año. Fin de año sí le encaro con más ganas. Ya. Sí, como que... La excusa sí. Etílica, ¿no? Pero sí, sí, vamos a esperar hasta... El que busque una excusa encuentra el partidito de los jueves. Una maravilla para... Bueno, mira, ayer mismo estuvimos con la gente del Fulbito y hicimos el asado de fin de año también con los muchachos, así que... ¿Necesito bien, mucha ya... excusa o no? Esta semana va a ser así, muy regada. Claro. No me lamento, por favor. No, para nada, salud. Salud para, y ojalá siga para así. Después. Pero después de enero viene... Larguísimo va a ser enero, pero bueno, disfrutemos. Mientras podamos, dijeron los... La magia del jardinero. Claramente. Y el chiste fácil no puede faltar. Y no. Porque somos fáciles, señores. Simples, normales, comunes, corrientes, motores del metal, temporada 2022. Se acaba, se va el año, viejo. Y damas por allí presente también. Como la dama que viene sonando de fondo. Deberíamos ir prontamente a la música. Bueno. Bloque musical, che, pidan, viejo, ¿eh? Porque voy a hacer mis sueños en cualquier momento, ¿eh? Dejo música y me voy al Joraca, che. Me acordé del... Buen fin de año sería igual, ¿no? Me acordé del permitido. Te lo voy a decir fuera del aire. Dale, ¿por qué no? Dígaselo a Osvaldo, a ver si quiere. Sí. No, o sea, si le parece y todo, y ahí... También me gustaría no presentarlo y después decir que tengo. Bueno, ahí vemos qué dice Osvaldo. Osvaldo acá, el que tiene la potestad del ingreso o no musical. No les puedo explicar la cara que puse. Sí, porque... Dejá, Osvaldo, dejá. Tiene no miedo que nada. Pidas un reggae y una cosa así. No dije nada, dejá. Yo en esta estoy con Osvaldo, ¿eh? Acá lo dejo solo... Le suelto la mano. No, sitch. Pero bueno, ahí lo charlan fuera del aire. Musicalmente vamos de la siguiente manera, los nadie. Güemes, pedido por Fabián Guerrero, un temón. Pegadito eso, el Rorro desde los altares había pedido Serpion. Guerrero era Guerrero Inmortal, ¿no? A ver, déjame ver. Guerrero de la historia, ahí está. Ahora sí, machete en mano, es mucho mejor. Dos temitas. Dejados aquí por Osvaldo. A la vuelta, vendemos, regresamos. Con motores del metal, temporada 2022. Casi las últimas veces que diremos esto, che. Por lo menos por hoy. Como siempre te digo, vos quedate ahí, corre la bola. Motores al aire. 2:43 minutos. Al aire nuevamente, che. Sí. Try to call me. I'm not at home. My mama's off, can leave a message. Seguimos con el tema este del agradecimiento. Momento de darle espacio para agradecerles que nos repliquen, nos retransmitan a la gente que lo ha hecho así todo este largo trayecto que llevamos recorrido este año. Así que nada, un gran abrazo y un gran agradecimiento a cada uno de ellos, tanto sea Gonzalo con Metal Argentum Radio, a los amigos de Ozzyrock también, .com.au, que nos retransmitían por allí, por Australia, ahora de vacaciones, Helios, a Dani de Latidos del Metal, que se toma el laburo de dejar colgado nuestro programa. Qué sé yo, Ser Metal, ahí Norberto también, que nos pasaba los viernes a las 17 horas. Nos retransmiten, nos replican por allí. Y Potenciados, lo último que se sumó en cuanto a retransmisión, Vero y Ariel. Bien. Que nos han, también están de vacaciones ahora, pero bueno, los últimos meses también nos han replicado en su estación radial. Así que darles las gracias a cada uno de ellos por dejar que Motores corra. Justamente por su aire, por su medio de comunicación. Está bueno, qué sé yo, nos permiten por ahí una llegada un poquito más lejos de lo que hacemos aquí. Y todo eso se agradece de gran manera, che. De uno, muchas gracias. La verdad se pasan, ¿eh? Porque, como siempre digo, hay que tener coraje para subir esto nuevamente. Digo, no somos el programa, pero siempre sumando. Mil gracias a aquellos. Pise cuando quiera, Osvaldo. Después no se va a poder excusar porque lo van a silenciar. Sí, seguramente que sí. A Mon Amar por ahí en algunos países. Los señores de YouTube nos cancelan, nos silencian. Bueno. Pero no pasa nada, último programa. No pasa nada, che. La señorita Jessie Mancilla mandaba un mensaje de audio, obviamente deseando felicidades. Hoy no podemos replicar audios, mil disculpas, pero bueno, lo transcribo verbalmente. Nos envía felicidades para el año que viene y por más motores o algo así, más o menos, era lo que nos decía. Así que mil gracias por el audio, Jessy. Bueno, agradecido. Y obviamente que usted igual tenga un feliz 2023 exitoso. Bruno Malón dice, buenas noches, Andy Zeto. ¿Cómo están? Me pasan un tema de Metallica, Master of Puppet. Dale, viejo, buscamos. Hola, Bruno, querido. Bienvenido, che. Sorteamos 23:30. Dos vinos y una sidra. Regalo de la producción. Anotate pidiendo un tema y con los últimos tres del DNI. Benja por acá nos viene diciendo hasta el próximo año, Andy. Buen descanso. Y que pasen felices fiestas, che. Gracias por hacer el aguante todo el año, capos. Unos crack totalmente. Estaré a la espera del retorno de motores. Se va a extrañar un montón. Me retiro antes por unos inconvenientes. Aguante, motores. Che, un abrazo, genio. Gran abrazo. Benja, querido. De mi corazón. Qué grande, Benja. Bueno, que pueda resolver ese inconveniente. Y bueno, nos vemos, nos encontraremos cuando volvamos. Claramente que sí. No lo lamentamos, viejo. Nos acompañó todo el año. Que se retire antes. No pasa nada, papá. Saludos a Porky, que hoy no se comunicó, ¿eh? El papá de Benja. Muy bajo fue, ¿eh? Okay. Está sordo el abuelo. Así sí. Queda el último bloque musical, por lo menos pedido hasta ahora. Cumplimos el sueño y me retiro, ¿eh? No sea así. Yo tengo un pedido, ¿puedo pedir un tema? Ah, pará, tenemos el de Bruno todavía. Ah, sí, decime, por favor. Me gustaría escuchar Purgatory de Maiden. También va a entrar entonces. Ah, tenemos también el de Carla, que había pedido algo de Baltagor. Perdón, sí. Me estaba. Ya tenía unas ganas de irte, bárbaro, pará. Arrebatando mal. Pero si es el último, aguantaba un poco. Déjame irme. ¿No? Diego dice por aquí, muchas felicidades, motores del metal. Andy Zeto acá, firme como siempre, escuchándolos. Gran abrazo, Diego, querido. Qué grande, Diego. Un tipo que está, che. Se suma el Pela Müller, dice, hola, buenas noches, chicos, saludos. Acá recién llegando de trabajar. ¿Me pasarían un tema de Metallica? Gracias, mi DNI 409. Anotándose entonces. Bienvenido, Pela, querido. Hola, Pela. 209. Y el amigo Pablo de Baltagor, Oblap, dice, hola, Andy Zeto, felicitaciones y gracias por darnos otro año de motores junto al metal. Y para este 2023, con motores por un año más, dice el amigo Pablito. Vamos, gracias, loco. Gracias, papá. Gran abrazo a usted y a la banda, che. De una. Saludos para todos y bendiciones. Que llevaré en mi corazón el tema dedicado a motores. Vamos. Que no. ...2974-03-4904... repito y más lentamente, 2974-03-4904... nuestro WhatsApp abierto, el chat de Mono que piensa y obviamente el chat de Motores del Metal en nuestro canal de YouTube. Así es, por todos lados. Y me anoto para el vino, la sidra, mi número es 844, Bruno Malón, dale. Y ya que nos vamos a censurar hasta la rodilla, que se todo. Pero qué gran disco ha sacado Megadeth, ¿eh? Bah, en realidad no sé si gran disco, Un par de temitas. Bueno. Lo que pasa es que ha superado mucho a su, por lo menos mínimo, dos antecesores, entonces. Claro. Le da más magnitud a este disco, pero entusiasma. El Colo lo volvió a hacer. Claro. Al menos para mí, ¿eh? Lights out in the desert. Battle for ready to fight. Buen disco, che. Your death waits in the dark. A ver, musicalmente, usted me dirá, Osvaldo, ¿para qué lado corremos? ¿Para qué lado vamos? Mayhem, Funeral Foco, había pedido el señor Luciano. Vamos con eso entonces, pegadito, Siegfried Lander. Esto lo pidió el amigo César Mariano, el emperador. Dos temas entonces. Y a la vuelta regresamos con más motores del metal. El último de este año. Y andás a ver si en febrero regresamos. No lo sabemos aún, vos. Eso nadie lo sabe. Vos quedaste chido. We'll be right back. De regreso, 23, 6 minutos. Se va, che. Última hora del programa del día de la fecha, del programa que marca la despedida del año. Al menos nuestra. Volveremos en teoría a febrero, ponele. Pero no lo voy a asegurar, Se comunica, mirá, después de tanto tiempo, la señorita Viviana dice: hola, buenas noches, quería agradecerles por la buena compañía de este año. Puede ser un tema de Battery, Born for Burning. Ah, y quiero participar del sorteo. Igual, mis últimos tres números del DNI son 545. Anotada y bienvenida, Viviana. Hola, Viviana. Sorteamos entonces dos vinos y una sidra. Más o menos en 30 minutos haremos el sorteo, che. Hay 7 anotados. Se comunica Fabio, dice por aquí: hola, Andy, ¿esto cómo andan, hermanos? Yo acá, papá, llegando para la última del año, la última hora del año de motores. ¿Podría pedirles masa anestesiada de hermética? Gran abrazo, muchachos. Gran abrazo, viejo. Bienvenido, che. Hola, Fabio, querido. El amigo Luis Panteón dice por acá: saludos, amigos. Gran abrazo, Luis, querido. Y que siga laburando como viene, Vamos. El amigo de Funeral. Jaime agrega por aquí: excelentes bandas, están sonando buena música, che. Qué bueno que les guste. El señor Miguel Bustamante dice: buenas noches, Andy Zeto. Un año más del mejor programa radial de Comodoro. No será mucho, che. Motores, che. Se va a extrañar, pero igual merecidas vacaciones. Vuelvan pronto, que son una parte importante en esta movida. Salud, muchachos. Gran abrazo, Miguel. Demasiadas lobas, demasiadas flores. Pero gracias por el aguante. Hacemos lo que podemos, viejo. Y obvio, se agradece de todo corazón las palabras del amigo Miguel. Y siga produciendo, viejo. Agrega por acá Luis Panteón: feliz año para todos, igualmente para usted, mi buen amigo. Gracias, Luis. Y por más Funeral, viejo. Bril Metal sonando de fondo. Banda local. Y si hay algo de los que no tenemos que hacer cargo, es la buena movida que le hemos dado a lo que es las bandas locales por acá, Ese pergamino sí lo quiero. Y seguiremos por el mismo camino, En breve sorteamos, che. Dos vinos, una sidra. Gentileza de la producción del programa. Qué amable, Demasiado, para mí demasiado. Pero bueno, ellos sabrán. Tendría que acercarse a un bloque musical, pero antes, porque después todo es muy corto, voy a aprovechar ahora que tenemos tiempo y espacio y dar, como veníamos dando en cada bloque, las gracias. En este caso, aunque suene un poquito obsecuente, tal vez un poco olfa o chupa medias, pero bueno, hay que ser agradecido. Así me educaron a mí. Todo este proceso, por así decirlo, ponele estar más actualizados, tener más llegada y toda esta parte técnica, táctica, gracias a Zeto Damián Moyano. Así que agradecerle, mi buen amigo, por prestarnos atención, siempre estar atento, en buscarle la vuelta a todo y que salga más o menos prolijo. Demasiado laburo hace, así que valía la pena agradecerle ahora, no andar las corridas a último momento. Así que nada, la verdad se ha portado de puta madre, excelente manera de laburar. Estamos recontra cómodos acá. Lo volveríamos a elegir, pero bueno, no va a ser así. Andaba cualquiera. No, Si se puede, regresaremos a la vuelta, obviamente. Un espacio increíble donde estamos laburando, se deja trabajar bien, cómodo, por suerte. No tengo tanto como Osvaldo, que no habla mucho, no tenemos más que palabras de agradecimiento en cuanto a lo que es la parte programática justamente del programa, ¿no? La verdad, me saco el sombrero y le doy las gracias por dejarnos ser, dejarnos estar y siempre estar atento a todo. Qué sé yo, se sumó esto de salir en cámara, parte técnica que no manejamos nosotros y usted ahí al servicio. Micrófonos, cámaras, aprendiendo música, igual. Estamos bien abastecidos con la espalda y el asesoramiento del asistente número técnico-táctico único del programa, digamos. Vamos. Porque Osvaldo pasa a hacer cortinas nada más, sin desmerecer lo que hace un laburo de puta madre. No, pero que no se enoje. Técnica y técnicamente, esto es el laburo del señor Zeto Damián, así que valía la pena unos minutos de tranquilidad para decirle gracias, viejo. Bueno, encantados, son bien recibidas. Por favor, se lo merece. Así que... Bueno, yo les reitero que para mí es un placer que me dejen experimentar. No, pasa por ahí. Porque también ha pasado que algunas cámaras se traban, aparecen unos grises medio raros, así, ¿viste? Fallas. Y bueno, es parte de la aprendizaje. Cortes. Pero sigue bueno. La lista. Por eso también pido disculpas. Pero bueno, encantado estoy de ir innovando para darle la vueltita de tuerca que se le pueda dar. Yo voy a estar buscando siempre, es como mi manera de manejarme y estoy cómodo así. O sea, no siento que nadie acá me haya exigido ni me haya presionado para lograr algo, así que siempre muy cómodo también. Y bueno, no esperaba tampoco participar así activamente del programa porque yo iba a hacer otro. Totalmente operación. Solo la parte que no se iba ni a oír. Así que, bueno, demasiado estoy haciendo y estoy muy agradecido por esta experiencia también. No, por favor, todo lo contrario. Además, repito, el avance que hemos logrado, ya sea que de un tiempo a esta parte salimos por YouTube, las réplicas, por ejemplo, de todo eso se ocupa Zeto cuando nos retransmiten, él envía programa a quien tiene que hacerlo. O sea, un tipo que está en el antes y en el después del programa. Así que, nada, agradecido a aquello. Parece que yo me rascara, ¿no? Pero bueno, algo hacemos de este lado también. No, es guarda. Un equipo. Yo con eso solo no hago nada, por eso tampoco tengo nada haciendo también por mi cuenta solo. Esperamos todavía el programa, ¿eh? Sí, yo también estoy ahí trabajando en eso y también tratando de hacerlo impecable en algunas cosas. Sí, o sea, los errores siempre se van a ver y demás, pero... Algunas cosas tienen que estar bien definidas antes. Ya acá tiene un buen ensayo, así que arranque con aquello. Sí, sí. Así que bueno, espero poder concretar pronto. Igual. Y bueno, esperaremos. Esto está buenísimo y las puertas van a estar siempre abiertas. Buenísimo. Siempre que lo dé el trabajo, que es lo que nos manda. Totalmente. Pero sí, obvio. Obvio que acá vamos a estar y le vamos a seguir mandando. Vamos a tratar de que Osvaldo sea un poco más expresivo. No creo. Pero bueno, conmigo cuentan. Es un placer para mí. Ahí estaba entonces el agradecimiento al aire, como tiene que ser, para el señor que nos ha dejado avanzar en esto que hacemos cada miércoles. Antonio del Quirro dice: hola, Andy Zeto, puede ser otro de Siegfried Under, el tema Human Target. Un abrazo para ambos, che. Bienvenido, Antonio, abrazo enorme, viejo. Buscamos. Hola, Antonio, anotando. El amigo Oblab de Baltagor dice: che, ¿le renuevan contrato a Osvaldo? Sí, sabes que sí. Tristemente sí. Es la parte de letras grandes en el contrato. Es la mochila que cargamos. Y dice, Capo Zeto, gran laburo, loco, abrazo grande. Forman un gran equipo, dice el amigo Pablito de Baltagor. Así es, eso bueno, estoy de acuerdo. Sin querer hemos llegado a esto. Y el sin querer es real, sin querer llegamos a esto. Las cosas se fueron dando. Me vas a acordar de la pregunta del ciervo, ¿viste? ¿Y usted cómo? ¿Cómo fue que terminaron? ¿Cómo se conocieron? Pará, aflojá. Tóxico. Musicalmente continuamos de la siguiente manera. A ver. Carla había pedido Julie de Baltagor. Pegadito a eso, Metallica, Master of Puppets. Un tema eterno, pero muy bueno. Pedido por el señor Bruno Malón. Dos temitas a la vuelta. Y rápidamente regresaremos con Motores del Metal, temporada 2022. Como siempre, vos. Vos quedate, che. como podría. Julie pasea y retumba el parque con su danza extraña, como conmigo lo fue. Vive ignorando el porqué de sus males. En el jardín un árbol guarda sus restos mortales. Se trata de morir. Julie me dejó con el dolor más profundo. Tienes que entender, si no partes no puedo seguir. Fatal accidente, sigo sus pasos como si fuera yo el penitente. Dulce y radiante va hasta el campo santo, llega hasta el árbol y comienza a correr del espanto. Mi nombre talló en la lápida y rompe a llorar, tierna y pálida. Mundo terrenal, mundo espiritual, el huerto soy yo y todo va igual. Déjame llevar mi espíritu al otro mundo. El reposo eterno es lo que debo cumplir. No te dejaré con el dolor más profundo. Si no parto, no puedo morir. prado. Limpiaste suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Remixando, Osvaldo. A full, tiró como tres veces el tema. Ansiedad. Junto, no sé cómo hizo. Ansiedad motora. 23, 30 minutos. Ansiedad motora. No queda nada, che. Sentimiento común. Abrimos WhatsApp. A ver si todavía hay alguien por ahí. El amigo Fabio dice por aquí: gran equipo, muchachos. Lo mejor del heavy local, como dijeron recién. Faltaría la maquilladora. Y sí, la maquilladora. Un cirujano plástico, porque esto sí, ya no se corrige, amigo no, Fabio. Alguien que haga milagros. Pero bueno, acá estamos igual. Sí. Firmes. Verónica dice por aquí. A ver. Hola, saludos aquí escuchando desde el Fuch. Mandale saludos a Cristian, que está cocinando, y pasale un tema de Orcas y felices fiestas. Esto dice Verónica entonces. Gran saludo a Cristian. Bien. Que hoy le tocó cocinar. Gran saludo, che. Bienvenido, gente. Ya se la banca, motores. De una, che. Che, hay una fecha de una banda que va a hacer tributo a Animal. Contame. El 14 de enero. Ahí en los bajos de la San Martín. Tributo a Animal. Sí. Bueno. Camuflage. Que se llama. Estaban ahí terminando el flyer, me lo estaban mostrando, pero todavía no está listo, lo van a ver seguro. Mañana o en estos días. ¿En compañía de alguna otra banda más? Una banda que hace punk de los 2000, del año 2000, por ahí. Ajá, mira. Y voy a cabecear un auto, que no sé qué estilo hace, creo que es medio menos indie. Pero bueno, Camuflage hace el tributo a Animal. Ahí está el dato, bien. Ahí está el dato entonces. Para ser la tuya. Quien quiera ver tributos, será entonces el 14 en los bajos, dijo eso, del. Sí, ahí en el. Bajos de San Martín. Hablando de fechas, la primera fecha, por lo menos hasta ahora, que tengo en carpeta es el 21 de enero en el Trahuil. Bien. ¿Qué hay? No puedo decir más que eso. No, me dijeron que no diga nada más, pero es la primera, por lo menos, que tengo acá en carpeta de lo que se viene en el año 21 bueno. En el Trahuil. Un recital heavy metal, así que bien ahí, atentos, Ya saldrá el flyer seguramente en pronto. Sí, sí, sí. Bueno, antes de presentar la música, que esta vez lo hará Zeto, yo estoy muy cansado, vamos a las crueles verdades. Ajá. Ponele, para que la gente nos odie un poquito más. Sí, sí, sí. Yo voy a repetir que esto es solamente idea del señor Osvaldo. Así que sepan entender cómo me lavo las manos y también lo traigo para este lado a Zeto. No Ajá. tenemos nada que ver con esto, nada que ver con esto. Yo no la sé idea de qué fue se de Osvaldo. Y bueno, nada. Para aquellos que se han notado por el sorteo, que la inocencia les valga. 28 del 12, saludos de Osvaldo. Más no puedo decir. El que lo entendió, lo entendió. Qué bárbaro. Quería despedirse con un chiste y así lo se va el señor Osvaldo. Acá pillo. Perdió toda la banca, pero bueno. La idea fue de él, yo obviamente lo seguí, lo segundié, porque soy así nomás. Está bien. Pero ahí estaba. Que la inocencia les valga a cada uno de los que se anotaron, che. Este va con onda igual, Mirá que hemos regalado cosas. ¿Mirá? Pero esta vez era mentira, che. Tuviste pillo, Empiezan las puteadas ahora al 2974-0349-04. Y lo dejamos a Zeto que presente el próximo bloque musical. Bueno. Bueno, tenía pedido por el Pela algo de Metallica, yo elegí Motorbreed. Bien. Y yo había pedido Purgatory de Iron Maiden, así que me voy a autocomplacer. Vale. Ante todos ustedes acá, como si fuera el último programa del año. En tu cara. In your face. Bueno, si le parece. Cuando quiera usted. Vamos con esos dos temitas, ¿sí? Y enseguida regresamos con Motores del Metal. We'll be right back.

Acá estamos nuevamente al aire. Quedan escasos 15 minutos. Y el amigo Fabián dice por aquí: inocente palomita, gracias a no quejarse si se baja o se corta la transmisión. Ah, y tira risas. Bueno, bueno, nos ateníamos a aquello, pero bueno. El chiste de por sí era bueno, así que. Fíjate cómo son las cosas, que justo hoy no pasó nada. Así que seguiremos con este. No, fue por hoy, 28, se prestaba. Nada, che, salió redondo, qué sé yo. Bien Osvaldo, Yo no la vi venir, No, confiaba tremendamente. Un crack. La voluntad de la producción. Bien. Mientras Bruno Malón dice por aquí. Va, no dice nada, tira un sticker con la cara del Capitán Messi diciendo que mirás bobo. Otro que no le gustó el chiste, pero bueno, valía la pena. Salud, valía, che. Marcelo desde Paraguay nos viene diciendo: buenas noches, motores. Presente siempre, saludos a los metaleros argentos. Cuernos en alto. Temazo los de hoy. Bueno, sí, han elegido bien, Marcelo. Bienvenido, viejo. Qué bueno, Marcelo, que te conectes. Ya hace rato que no estaba por allí, pero ahora presente el motín. El amigo de... Ay, no me acuerdo bien la localidad. Ah, no, yo tampoco. Pero es Paraguay, sí. Ahí se la debo. Ya me voy a acordar y seguramente será tarde. Se está sacando el calzado en la casa y dice... Y le mando mensaje. Claro. ¿Sabés qué me pasa eso? Me pasa, che. Sí. No, ¿Se lo adjudicamos a la edad? No. No, qué? En ese siempre fui así. Siempre fui. Está bien. Sí, a mí igual me pasa. De hecho, y no sé por qué lo voy a contar, tengo una gimnasia. De que alguna duda en la memoria, dejo que pase mínimo un día. Sí. Y si no me acordé en el día, ya al otro día investigo. Está bien. Sí. Trato de no quedarme con la duda, pero trato de hacer eso siempre. Con todo. Sí, te lleva a contarle cualquier huevada a cualquiera para decir, che, ¿te acordás del...? Claro. Y bueno, a veces... Datos inútiles. A veces no coincidí y te miran con una cara, ¿viste? Bueno. Encarnación o Ciudad del Este, el hombre de Paraguay, el señor Fabio, ¿no? Está tirando data nomás, Fabio. ¿Será? Ciudad del Este puede ser, che, me suena. Ahí nos escribe Marcelo. Ciudad del Este, triple frontera. Sí, ahí estaba. Tomá. Bien dateado, Fabio, bien dateado. Qué memoria. Los oyentes se conocen entre ellos. Una maravilla. Mirá desde donde nos escuchan, che. Qué placer enorme. 12 minutos del final. Un crack, Fabio, un crack. Lástima el emoticón que nos tira acá con un despeinado Milei, pero bueno. ¿Será libertario, Fabio, tal vez? ¿Será? ¿Será o no será? Che, nos queda muy poco tiempo, creo que entrará un tema y después nos despedimos, ¿eh? Bueno. Es más, les propongo que mientras transcurre el próximo tema musical... Pedido por la señorita Viviana, que había pedido un tema de Bathory, Born for Burning. Dejen sus últimos mensajes porque febrero o marzo nos estaremos reencontrando. Hacenos el favor de despedirnos mutuamente, ustedes, nosotros, en lo que queda de programa. Un temita entonces, el último de este ciclo con Bathory para Vivi. Y a la vuelta nos vamos, nos despedimos, emprendemos el retiro aquí en Motores del Metal. I cannot feel my own fear. apenas 5 minutos para el retiro, para la despedida. Nos fuimos, che. Qué rápido. Se acabó. Así se va, iba a decir un año, no, en realidad medio año de motores. Bueno, una temporada. Breve temporada. Claro. Sintética. ¿Sin quién? Sintética. Un mejor año 2023, hermanos, dice el amigo Jaime. Para usted igual, mi amigo, para usted igual, ¿eh? Igualmente, Jaime, querido, gracias por estar, che. Por ahí va la cosa. Mientras Fabio dice por acá, a ver. Dice, no, que no es libertario aparentemente. Bueno, quedó más que claro entonces. Igual no pensaba que era así, dado dónde trabaja. Y para las fuerzas que ejerce, ya lo mandaba en cara. Ah, bueno. No, por favor, che. Les deseo, dice Fabio también, agrega, un muy feliz año nuevo, amigos. Fue un muy buen año el de motores y el asado que se hizo en Tip fue de lo mejor. Gran abrazo, Andy Zeto. Hasta el próximo año. Un sticker levantando la copa. Mira. Gran abrazo, Fabio. Gran abrazo, la verdad. Está bueno contar con gente como usted de aquel lado, viejo. Gran abrazo, buen año, che. De una. Igualmente, Fabio, muchas gracias por estar y por la onda que tira siempre. Es un genio. Gracias. Total, palo. Ya se presente después de tanto tiempo también. Dice, saludos, señores Andy Zeto. Será hasta pronto, che. Bueno, será hasta pronto. Gracias por aparecer. Esperemos que sea hasta pronto, señor Palo. Así, por lo menos medianamente, estaría programado. Andá a saber qué pasa. Nos vamos a volver a encontrar. Gran abrazo, Palo, querido. Sí, sí, sí. En algún momento nos encontraremos, che. Sí, sí, sí. Volvemos a repetir, ¿eh? De principio, en enero no nos verán las caras. Ni escucharán estas voces. Pela Müller dice, bueno chicos, gracias por todo, por la buena onda que siempre ponen en el programa y por estar. Les deseo un buen comienzo de año y que se cumplan todos los deseos. Que Dios los bendiga de parte de Jolie, Sofía, Ariel y del Pela. Aguante el metal, dice Pela Müller, che. Gracias, Pela, y aguante, loco, de una. Gran abrazo y lo mejor para usted y su familia, querido Pela. Así es. Un abrazo grande. Fiti dice, esto no es una despedida, sino un nos veremos dentro de poquito y volveremos a disfrutar de motores. Las cosas cuando se extrañan se esperan, cuando llegan se disfrutan el doble. Gran abrazo para ustedes y que tengan una buena despedida de año. Esto continúa. Abrazo, dice Fiti, más conocido como Aldo, che. Bueno, Aldo, muchas gracias, che. Acá estaremos esperándolo igual, cuando volvamos. Gran, pero gran abrazo y mucho afecto para el amigo Fiti. Qué jugado. Un jugadorazo, che. Che, gracias por los mensajes, viejo, No nos vamos a quebrar tampoco, Te vas a poner a llorar ahora, ¿no? Déjame sola. Jorge, a ver, ¿qué nos dice Jorge por aquí? Mientras, Osvaldo va manejando el retiro. Felices fiestas, los esperamos el próximo año. Abrazo, che. Abrazo, querido. Abrazo, Jorge, querido. Sí. Ahí va, ahí va. La gente conectada, contactada con Motores del Metal. Gracias por los mensajes, viejo. 2974-034904. Decía, señor. Gracias por quedarse hasta el final, digo. A una más a los muchachos. Las damas también ahí presente. Qué gran. Como Yolanda que dice, simplemente agradezco por las alegrías dadas. Muchos éxitos. Les deseo un muy feliz año 2023. Hasta pronto. Buenas noches, gente. Andy y Zeto. Bueno, muchas gracias. Una genia, Jolie, una genia. Un abrazo grande y felicidades. No está ella, está el pelado, pero la familia está presente. Gran abrazo a esa familia. De maravilla. Y algo que puede parecer joda, pero no. Por lo menos de mi parte, el tiempo que estemos fuera del aire, seguramente se los extrañará, viejo, Y claro. Yo extraño esto. En la semana espero el miércoles, así que. Che, permiso, Adelante, por favor. En el chat del mono que dice Andy Zeto, Osvaldo, excelente programa. Han sido una gran compañía para cortar la semana. Los Gracias. Estaremos esperando el año que viene. Y excelente fin de año para todos ustedes. Y aguante el metal, dice Rorro a través del chat del mono. Un grande, Rorro, un grande. Gran abrazo, viejo, gracias por el aguante que nos haces allá, a la distancia, desde los altares. Un tipo que conoció el programa, se quedó. De una, se agradece mucho, se valora mucho eso. Infidencia aparte, yo lo escuchaba a Rorro en los mensajes que le dejaba a Santiago, porque escuchábamos el mismo programa. Ajá. De ahí lo tenía, y de un día para el otro se hizo oyente de mi programa, así que la verdad... de nuestro programa ya a esta altura. Y sí, le tiene que dar un crédito a Osvaldo, si no le va a pegar un codazo ahí. Me saco el sombrero con el amigo Rorro, che. Gran. Antonio del Quirno. Dice, feliz fin de año, Andy y Zeto. Nos escuchamos en la vuelta de motores con la gran dupla de los Messis y Di María del Metal. Eso por la altura podría ser Messi, solo aparente por la altura. Usted flaco puede ser, Di María. Ponele, sí. Ponele. Gran abrazo, sí, sí. Antonio, querido. Un abrazo, Antonio, gracias. Qué jugador. Luciano dice por aquí, gracias motores por la buena onda y que pasen una excelente noche y a recibir el 2023 con mucho heavy metal. Bueno, es buena la propuesta. Y dice, ya otra broma me comí hoy, dice, re buena estuvo, Osvaldo, dice, bueno, por la joda del, bien, sí, del sí, señor Osvaldo. Del sorteo. Che, gran abrazo, Luciano, gran abrazo, posta, en serio. Siempre un placer encontrar los recitales también. De una, muchas gracias a todos. Marcelo desde Paraguay, ¿qué dice? Hermanos, último programa del año, feliz año nuevo. Nos escuchamos el año entrante, ¿verdad? Sí. Esperamos que sí. Total apoyo a ustedes, Motores del Metal. El mejor programa que existe. No, Marcelo, no será mucho. Se agradecen las palabras, Marcelo. Nada, que decirle. Que tenga un año excelente usted también. Usted y su familia. Un 2023 con todo, viejo. Allí en Paraguay. Elevando, si se quiere, también el metal en aquellos lares. Vamos. Cristian dice... Perdón, Cristian dice, salud, motores y feliz 2023. Se levantan la copa con bandera argentina, mandan la foto. Qué grande. ¿Qué más se puede pedir? Salud. Yo cada poco igual voy levantando, en este caso, una lata, representando tal vez alguna copa. Yo voy a levantar el mate, ¿está bien con el mate? Todo sirve, todo suma. Fabián Guerrero, fuerte abrazo a Andy Zeto, gracias por la compañía. Feliz año nuevo, que sea lleno de sueños por cumplir, siempre con mucho metal. Que los grandes Lemmy y Dio le sigan dando metal a sus vidas. Dios bendiga a cada metalero que escucha motores. Grande Fabián, gracias, buen mensaje, Fabián. Viejo. Buen año para usted también, mi amigo. Tal cual, que sigan los éxitos. Últimos mensajes, a ver. Queda uno por aquí colgado. A ver, el amigo Bruno dice, Bruno Malón, hasta el año que viene, motores, con mucho éxito. Y los esperamos, febrero o marzo. Un abrazo de Pogo y salud. Salud, Bruno, querido. Gracias por estar siempre. Por el campeón del mundo, carajo, agrega. Vamos, campeón. Muy bien, la última. Pero tampoco le des letra, ¿eh? Le des letra a Osvaldo, que no. Se prenden todas, si no. Gran abrazo entonces al amigo Bruno, che. Buen año para usted, amigo. ¿Viste? ¿Para qué le das letra? Nah. Te dije. Pero vale, recontra vale. Y déjalo, qué tanto. En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel. Y nos vamos, che. Más olvidaré, no te lo puedo explicar. Le diste letra, fumátelo ahora, Las finales que perdimos, cuántos años ya lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazos. Gente, como siempre decimos, al menos hasta acá, y por este año, hasta acá llegó el amor, che. Zeto, como siempre, un placer. Se lo dije antes, se lo repito. Gracias por todo. Volveremos en algún momento, seguramente. Seguramente. Hay proyectos, hay ideas, hay cosas para mejorar, sobre todo. Siempre, de mi parte, sí. Lo digo. Pero hay ideas para seguir metiéndole un poquito más condimento a motores. Sí, sí, sí. Así que después lo charlaremos en alguna reunión de producción que nunca se hizo. Y bien, nunca se va a hacer. Bueno, pero vamos a seguir hablando como, están, che, nos tenemos que juntar. Sí, ¿eh? Mirá, tengo esto pensado. No, no me gusta. Bueno, chau. Ah, bueno, chau. Ni la pago, pongo. Olvídate. Che, no, bueno, un placer. Por favor. Coincido con que hay muchas cosas todavía para concretar y para... Y a pulir. Y para hacer, pulir, mejorar. Hay un montón de cositas que... Total. Que bueno, quien se quede las va a ir apreciando. Y bueno, lo espero cuando nos cansemos de rascar el ombligo. Sí, ¿por qué no? Volveremos, y para volveremos. Para hacer algo mejor siempre, cada vez. Apostamos a eso, apostamos, bueno, a mejorar. Así que ideas, bueno, hay, Zeto. Un placer, un abrazo grande a toda la gente que vea esto. Y esto fue mi participación por aquí. Nos vemos. ¡Tarán! Muchas gracias. Placer enorme tenerlo a Zeto de aquel lado, no me canso de decirlo. Bueno, en realidad tampoco es que lo digo mucho, pero el tipo sabe, qué sé yo. El que esté por ahí viendo por YouTube, no creo que haya muchos, pero ahí dejaremos créditos de agradecimiento, así que vean la última parte. Igual lo puedes ver después, queda grabado, queda subido a nuestro canal. Y ahora sí, cerrando cámara, seguramente ya todo liquidado para que me pueda despedir. Es más, si puedo pedir algo, ya que tengo un asistente de primera, le voy a pedir una cámara. A ver si se puede. O lo maté. Lo maté, me parece que lo maté. No, entonces no se haga problema porque se me corta la cortina, si no se va largo esto. 7 minutos han pasado de la 0-0. Solamente quería demostrarles que levanto una copa por ustedes, no hace falta, me van a creer. Levanto esta lata y diciéndoles a ustedes que tengan un excelente año, viejo. De corazón, para cada uno de ustedes que hicieron el aguante, que nos bancaron, que pusieron la oreja de aquel lado, prestándonos tiempo, atención, buena onda y colaborando también de alguna manera u otra con Motores del Metal. Desde este equipo les deseamos lo mejor que les pueda pasar en este 2023. Aquello que están deseando, ojalá se les cumpla. Aquel objetivo, ojalá lo logren. Ese proyecto, ojalá lo culminen. Viejo, en serio, ¿eh? Si le meten onda, algo va a salir. Pero hay que meterle, hay que meterle. No nos quedemos solamente con la idea. Ustedes pueden. Y lo van a lograr, che. A darle con todo. Un 2023 de la mejor calidad para cada uno de ustedes. De corazón se los desea este equipo. Que humildemente, y no es joda, ha entregado todo en cada emisión. Hemos llegado rotos, partidos, con mil problemas, pero siempre les pusimos el pecho, tratando de llevar una noche agradable cada miércoles. Estamos porque están. Aquella frase ya trillada, si se quiere. Sin ustedes ahí, ¿nosotros para qué? Cagate de risa, pero va por ahí, ¿eh? Va por ahí. ¿Son de primera, viejo? Les deseamos lo mejor, no la hacemos más larga. Cuídense y descansen. Y recuerden que esto es Fue y Será Motores del Metal. Levantamos la copa, viejo. Ahora me van a ayudar a cantar bien fuerte conmigo. A ver cómo dice. Tomamos ese trago. Y les pido, por última vez, en este año, que me acompañen, aunque sea mentalmente, en las gracias, no comunes, no normales, las gracias de cada miércoles en que culminamos Motores del Metal. Las nuestras, las de siempre. Las que tal vez extrañaremos, pero vale decirla una vez más. Gracias. Eternas, grandísimas. Pero por sobre todas las cosas sinceras, gracias, gracias, gracias, mil gracias, pero gracias, Metalis.